Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, ¿qué tal? Programa 71 de Lo que el viento nos dejó, el programa que se transmite por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, con la presencia de los periodistas destacados, don José Cipolletti. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, don Juliano. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿cómo va? Bueno, aquí estamos con la ausencia sin aviso del doctor Fernando Kuhn, pero bueno. No tenemos la brújula. El administrativista conservador. Veremos a ver qué es lo que podemos hacer, y haremos, entre otras cosas, después vamos a tocar un par de ahí de misceláneas y de actividades, pero bueno, vamos a, en el segundo bloque, la tradicional entrevista, que bueno, ¿a quién vas a entrevistar? Hoy vamos a charlar con Julián Maradeo. Julián es periodista que escribió la biografía reciente, de reciente publicación, del Tano Angelisi. Biografía no autorizada. Sí. Yo lo compré realmente al libro, todavía no lo he podido leer, pero bueno, realmente, bueno, un personaje muy interesante, francamente, de Angelisi. Julián, y no recuerdo el nombre de su compañero, el coautor, han hecho realmente, se ve un trabajo de investigación muy interesante, han tenido muchas entrevistas con personas cercanas a Daniel Angelisi, bueno, uno de los hombres influyentes. Quería comentar un par de parroquiales, digamos así, una que, bueno, en algún punto creo que nos genera expectativa, esperanzas. Este fin de semana marchamos nuevamente a la Meca, que en este caso la Meca vendría a ser Punta de Rieles, República Oriental del Uruguay, Montevideo. Ahí vamos a ir con el señor Ávila, bueno, y con una delegación que me parece que es por demás interesante. Ahí vamos a llevar al director del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, y creo que, bueno, algunas personas de su staff, y también a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Chubut, Marianela Holm, que también va a ir acompañada por algunas personas. Así que, bueno, como para ir a ver la experiencia del Punto de Rieles, ver de tomar algún punto de referencia, y seguimos ahí siempre con la expectativa abierta de que quizás en algún momento, ojalá, esto tendrá que comenzar a florecer en la Argentina. Esta es la esperanza, por lo menos, que tenemos, llevar a nuestra dirigencia, a nuestros los dirigentes penitenciarios, buenos, malos, regulares, lo que sea, pero es que son los que tienen en sus manos las posibilidades de comenzar a generar algún tipo de cambio, y más allá de los discursos y de las teorías, bueno, ver en funcionamiento algo que no decimos que sea lo ideal, porque en el mundo penitenciario no hay ideales, pero es algo que ciertamente funciona diferente. Sí, un modelo no tradicional. Sí, así que, bueno, otro comentario que me interesaba hacer es que, bueno, el lunes de esta misma semana tuve ocasión de estar en Buenos Aires para la actividad que llevó a cabo el Ministerio de Justicia de Gestión de Políticas Penitenciarias. Se hizo una presentación en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, giró fundamentalmente en torno a la promoción de las reglas Mandela, la actualización de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, sancionado en 1955. Más o menos, bueno, habló Juan Bautista Maíquez, que en cualquier momento lo vamos a entrevistar, que es el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, un muchacho que francamente, honestamente, me cae muy bien, ¿no es cierto? Se ve un tipo muy sencillo, muy sensible. Estuvo en el panel inaugural Estela Maris Martínez, la defensora general de la Nación, y Gabriel Garabano, el ministro de Justicia, bueno, todos con un discurso coincidente, de que hay que cambiar el modelo penitenciario, que este modelo está agotado, está fracasado, etcétera, etcétera. Lo que sí quería comentar, y después seguramente acá, bueno, haremos algún comentario, Me resultó muy sugerente, y máxime en ese contexto, escucharlo a Roberto Gargarella. Roberto Gargarella, no hace falta que presentemos de quién se trata, un publicista o un constitucionalista, bueno, con algunas posiciones controvertidas, según desde donde se lo quiera mirar, pero bueno, un intelectual que creo que realmente tiene su trayectoria. Con nombre propio. Tiene un nombre, y en ese contexto, Roberto Gargarella se anima a ir a cuestionar las reglas de Mandela. Pongámonos, ¿no es cierto?, en el lugar, era todo una puesta en escena, Francisco Muñolo, bueno, toda una serie de personas realmente muy destacadas en el trabajo penitenciario. Y Roberto Gargarella va y cuestiona estas reglas. Él lo primero, me parece ¿En que... ¿En realidad cuestiona las reglas de Mandela o cuestiona el embanderamiento con las reglas de Mandela inconducente? Bueno, no, él lo que dice, me parece esto interesante compartirlo, bueno, para coincidir o discrepar, que lo primero, uno accede a leer las reglas, no hay menos que una espontánea simpatía con los postulados que allí se... ¿Quién no podría coincidir con lo que dicen las reglas de Mandela, con lo que dicen las reglas mínimas precedentes, ¿no es cierto? Esto genera, o por lo menos para aquellas personas que tenemos, digamos, una posición tomada respecto al problema penitenciario, respecto de la dignidad, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que él cuestiona, desde mi punto de vista, es quizás asignar demasiadas expectativas acerca del impacto que las reglas puedan tener en la realidad penitenciaria. Y él lo plantea en su discurso como un problema de identidad, así lo define. Es decir, y el problema de identidad significaría que es muy dificultoso que aquellos que son parte del problema, que aquellos que han originado el problema penitenciario, esto es los estados nacionales, luego se reúnan en el marco de Naciones Unidas para dar las reglas de cómo debería resolverse el problema penitenciario. Gargarella plantea que hay una suerte de confusión, ¿no es cierto?, en términos jurídicos, una confusión de ambos roles. Es decir, ¿qué podemos pretender? Que aquel que originó el problema, que causa los problemas, que después los tiene que solucionar. Y realmente, ¿no es cierto?, me parece que es un cuestionamiento inquietante, ¿no es cierto?, que es el lugar, francamente, del intelectual. Sí. Es interpelar, poner molesto al poder, y aún desde posiciones odiosas, porque lo más sencillo, claro, es ir a aplaudir las reglas de Mandela. Gargarella los cuestiona, ¿no es cierto?, desde este punto de vista, y me parece que es un tema interesante, ¿no es cierto?, para tener en cuenta. A mí, ¿no es cierto?, me parece las reglas están muy bien. Me atrevería a decir que, bueno, en algún punto está planteando ciertas obviedades en el sentido de que, bueno, ¿quién podría cuestionar que las personas privadas de la libertad tienen que ser tratadas con, o mejor dicho, el Estado no podría cuestionar que tienen que ser tratadas con dignidad y con respeto a las personas privadas de la libertad? Pero bueno, a grandes rasgos esto, y también, bueno, planteando las serias dudas si desde el mismo Estado, y en este caso particular, el Poder Judicial, realmente puede ser la herramienta eficaz para resolver, digamos, este tipo de problemas como parte del Estado. Lo cierto y lo concreto, hablábamos informalmente, ¿no es cierto?, con los amigos dentro del pensamiento penal, uno vería, las reglas mínimas están vigentes desde 1955, más de 60 años, y daría la impresión, parecería, que no han tenido demasiado impacto en la realidad penitenciaria. ¿Qué opina don Chipoletti? No, sí, coincido con vos. Ahora lo que para empezar, no es un planteo jurídico sino político que está haciendo Gargarella. Y en segundo lugar, la herramienta de solución la tiene el Estado, las herramientas y en parte y los tres poderes del Estado, incluido el judicial. No hay otra vía, no lo va a solucionar una ONG ni una confederación de ONG. hará las ONG, las organizaciones de derechos humanos harán los planteos que estimen oportunos y pertinentes, pero en realidad el que le tiene que dar solución de continuidad al problema carcelario es el Estado. Fano, ¿cómo lo ves vos? No lo hemos hablado. Sí, coincido en esta cuestión de que en muchos aspectos es una regulación de lo obvio, ¿no? Y desde ahí es real también que vos decís hasta qué punto tanto despliegue alrededor de las reglas no es, te da la sensación de que estás festejando algo que no estás ganando. Esta es la sensación que tenés, digamos. Estás festejando en el buen sentido, digo, ¿no? Todo este impulso que le das, decís, no hay mucha diferencia con lo que había, es simplemente un ayornamiento, una modernización, si querés, de lo que ya teníamos. Y es cierto que luego de tantos años no hay ningún tipo de avance que vos puedas decir. Es notable lo que hemos avanzado desde aquel momento y es por las reglas que hemos avanzado, aparte, que creo que no tienen mayor incidencia. Vos ves las resoluciones judiciales y no inciden en absoluto, pero aparte las resoluciones judiciales tampoco tienden a llegar a solucionar cuando hay resoluciones favorables, aplicando las reglas o no, la realidad se la termina comiendo por otro lado, ¿no? Vos ves lo que sucede en Batán, por ejemplo. El otro día el amigo Nicolás Bessone realiza un análisis sobre las sanciones disciplinarias, cómo se aplicaban, y allí demuestra cómo el servicio penitenciario lo que termina haciendo es lo que quiere a pesar de las decisiones judiciales. Puntualmente había una situación con personas aisladas en celdas de aislamiento sin tener sanciones impuestas. Un juez les ordena que eso no lo hagan más, que está prohibido, y lo que termina haciendo el servicio, en lugar de devolver a esas personas a sus pabellones normales, es aplicarles sanciones por cuestiones menores, cuestiones que no se aplican normalmente, para justificar esos aislamientos que el servicio quería preservar. Con lo cual el número de personas que el servicio tenía aislado no variaba a pesar de una decisión que uno pensaría que iba a incidir notablemente en la cantidad de personas separadas del área de convivencia. En determinado momento los sistemas cobran vida y las burocracias tienden a autopreservarse, ¿no? Con lo cual esto, ¿hasta qué punto esmerila algo? Yo creo que no es más que quizá una cuestión de instalarlo, quizás sirve toda esta cuestión, viste, ves la gráfica de las reglas Mandela, los videos de las reglas Mandela, quizá como bueno, un impulso desde algún otro lugar para instalar el tema, quizá en ese sentido colabore marginalmente, pero más que eso. Sí, entre que estén o no estén las reglas Mandela, a mí me resulta más satisfactorio que estén, que estas reglas, bueno. Pero no sé si tengamos que centrar nuestras expectativas de que esto realmente va a tener incidencia en la realidad. Bueno, y el otro tema que ha caracterizado la semana que ha pasado, y un poco de la anterior. ¿Fuiste ha sido, fui he ido. Pero firmaste, bueno, en un escrito. Sí, bueno, a pesar, no obstante, de mis constantes actividades gremiales, debo decir que seguramente que soy uno de los que más resoluciones y sentencias tiene en el tribunal. Pero el que más condena. El que más condena. No, pero el episodio. El episodio judicial, no, que creo que generó y concitó mucha atención, fue el episodio en torno a Eve de Bonafini, la orden de detención. Luego hoy se termina hoy miércoles, digamos, ¿no? Miércoles 10 de agosto se termina de resolver. José, vos lo estuviste siguiendo un poco el episodio. ¿Qué impresión tenés al respecto? Bueno, la impresión que creo que tiene la generalidad de la población. El juez se zarpó con la instrumentación de la medida. Un jueves, cuando estaban todos en Plaza de Mayo, lo mismo que ir a hacer comparecer compulsivamente un Barra Brava un domingo en un clásico Boca River, sacarlo de la tribuna con la fuerza pública para llevarlo a que no declare. Es un disparate oprobioso. También, y esto lo conversábamos con Fabián Loiza por estos medios, la igualdad ante la ley es para los iguales y Eve no es igual. Claro. Hay algunas diferencias. De todas formas, tampoco es una situación difícil, tampoco se puede permitir, porque no es igual, que sea absolutamente desigual. Es una cosa extraña para un sistema que permite sobrevivir como una república soberana. Pero bueno, la situación fue muy complicada. Se podría haber hecho, se la podría haber hecho comparecer compulsivamente si hubiera arbitrado los medios de manera más inteligente. Sí, qué bueno, que finalmente es como concluye el cuento, esto se podría haber capaz resuelto, ¿no es cierto? Porque bueno, hoy y estamos hablando del miércoles 10 de agosto, finalmente el juez personalmente compareció en la sede de la Fundación de... Sí, pero primigeniamente eso no hubiera sido posible porque Bonafini estaba absolutamente negada a entrevistarse con el juez y a prestar ningún tipo de declaración, estaba con toda la intención de ser rebelde, ni ir ella ni que él fuera. Por lo que he podido leer, me parece que se ha complicado un poquito la situación procesal de la hija. Y por esa vía me parece que la señora ha sentido la necesidad de no poner más nervioso el avispero. Bueno, eso es una conjetura, honestamente no lo había escuchado, pero lo que sí ciertamente es que, bueno, digamos en el ámbito judicial creo que existía la posibilidad, que es lo que finalmente se hizo, de que el juez se encontrara con el abogado, ¿no es cierto?, vieran de conversar sobre, me parece, en un caso particular, un caso especial, de connotación nacional, esto no es un caso de todos los días, ¿no es cierto?, se juntaron con el abogado, bueno, y vieran a ver de cómo destrabaron el conflicto, como finalmente lo destrabaron, ¿no es cierto? Esto me parece que después, bueno, qué sé yo, la causa seguirá adelante. ¿Algo que aportar, don Ávila? ¿O? No, simplemente que vi hay un artículo que salió en Infobae, una columna de opinión, que el autor cobró mucha relevancia nacional, era un tipo desconocido y comenzó a ser replicado. Sí. ¿Vos lo viste, Chipo? No. ¿No? No, ni de ahí lo juraba el tipo. Bueno, sí, ha sido un articulito que anduvo girando por ahí. Pero bueno, no quita ni agrega a la cuestión. Bueno, creo que estamos ya en hora de ir a la pausa musical. A la pausa, sí, el entrevistado nos está esperando. Está esperando el entrevistado. Bien, a la música. For more happy days. We'll be right back.

En fin, la dirigencia en la República Argentina. Bueno, hemos tenido entonces la nota y ahora tenemos la música. Corazón, yo llego al todo, siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tercer y último bloque del programa, creo, supongo, y llega la hora esperada por el público radiofónico de la República Argentina, porque llega el momento de la columna del periodista Fernando Ávila acerca de hechos que han conmocionado, no sé si la opinión pública internacional, o por lo menos lo han conmocionado a él. Hoy, ¿qué tema tendríamos, don Ávila? Hoy nos vamos a Australia. ¿Australia? A Australia. ¿Ha visto no el famoso tiburón blanco? Ya no sé dónde sacar. El cocodrilo de agua salada. Canguros. Canguros. Exactamente, ya no sé dónde sacar temas. Víboras harto venenosas, arañas peligrosísimas. Bueno. ¿Qué es el tema? Y dingos. Dingos. Los australianos. ¿Los dingos, sí? Sí, sí. Se comieron una nena una vez y unos papás tuvieron un proceso. Ahí vamos, mira vos. Sí, ¿te acordás de ese caso? Sí, me acuerdo del caso. Bueno, este caso... Eso pasa en Australia, ¿no? Solamente porque acá no hay dingos. Y pasa en Disney. ¿Te acordás que pasó con el cocodrilo hace poco? El yacaré, no sé qué, que se llamó. Que se comieron. Bueno, dejen de delirar y vamos al tema. Bien. Está bien. Esta es parte de... A falta de Kun lo tenemos acá. Bueno... Esto, no, como digo, o sea, nos vamos a Australia. Que el público pueda entusiasmarse con el... Claro, que no sea su intervención. Sí, sí, sí. Mira, la entrevista de Mario está buena, pero cuando está Fano y José le ponen pimienta al programa. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos terminando, entonces el programa ha terminado y vamos al final entonces. Bien, 36 años atrás, allá nos vamos. ¿Cuánto? Australia hace 36 años, agosto de 1980. La pareja de la que vos hablás se llama, ellos son Michael Chamberlain, un ministro adventista, y su mujer Lindy Chamberlain. Ellos deciden un fin de semana largo tomarse unas vacaciones y dirigirse al centro de Australia, que es una zona semidesértica muy concurrida por excursionistas que disfrutan de la vida al aire libre como vos, Chipo. Uh-huh. Ahí en el centro está un lugar famoso, Ayers Rock, es una esa sí, famosa sí. Postal de la roca, esa roja que parece como la barrosa acá de sí. Así, una especie de monolito que también se considera sagrado. La idea de ellos era acampar ahí en contacto con la naturaleza con sus tres hijos, uno de 6 años, uno de 4 y una bebé de 9 semanas, 9-10 semanas. La cuestión es que, bueno, la primera noche el matrimonio cena con sus hijos y otras familias que estaban acampando ahí, que conocen en el lugar. Dice la propia madre y luego alguno de los testigos que, bueno, habían visto durante el día y mientras comían estos dingos, que son unos perros salvajes australianos, una especie de mezcla de perro con lobo, una cosa así. Eso dicen. Que se habían atraído por el olor de la carne asada y merodeaban en la zona, en la basura y demás. Concluida la cena, la madre, Lindy, decide llevar a la bebé, que se llamaba Azaria Chamberlain, a la carpa familiar, ¿no? Donde estaba durmiendo uno de los bebés, uno de los hijos ya. Bueno, deja a la bebé al lado de su hijo, durmiendo. Vuelve con el grupo que estaba, bueno, haciendo la post-cena, la tertulia nocturna. Estaban ahí compartiendo un momento, charlando. En algún momento siente el llanto de la bebé. Y se vuelve corriendo a la carpa, se encuentra con el espectáculo horroroso de que uno de estos dingos se estaba llevando a la bebé en sus fauces, ¿no? Se la llevaba corriendo. La madre comienza a gritar, un dingo se lleva a mi hija, un dingo se lleva a mi hija. Se arma un despelote, por supuesto. Todo el camping se moviliza, se forman grupos de búsqueda. Bueno, era un lugar muy concurrido, así que más de 300 personas tratando de localizar con linternas a la noche, ya no a la bebé. Todo el despliegue fue absolutamente inútil porque nunca se encontró el cuerpo. El tema es que, bueno, este hecho así puntual inicia un caso judicial muy extravagante y de consecuencias increíbles. Una explosión mediática tremenda y a su vez el caso que estamos hablando de la década del 80 concluye realmente, tiene un cierre a 2012, hace muy pocos años, casi 30 años después. Lo llamativo de cómo se construye el caso es esta cuestión vinculada a una serie de rumores, indicios y cómo se van construyendo en función de opiniones de expertos, que resultaron no ser tan expertos, con afirmaciones muy concluyentes de modo científico sobre situaciones que van encontrando, que van cerrando todos los caminos en contra de esta familia, porque ellos se declaran inocentes de movida, ¿no? ¿Inocentes de qué? Ellos dicen, a la bebé se la llevó el dingo. Yo tengo que ver qué les atribuían. Que habían sido ellos. Pero bueno, lo cierto es... la existencia del dingo. Sí, ya llegamos ahí. Lo cierto es que es tan famoso el caso que seguramente ustedes recordarán, yo no, porque soy muy joven, una película que se llama Un grito en la oscuridad, protagonizada por Meryl Streep en el 88, aproximadamente 89 es la película. Meryl Streep fue nominado a un Oscar por esa película, no lo ganó creo. Bueno, la historia lleva a que se escriban un montón de libros, se hace una ópera, una obra de teatro, bueno, la película esta. ¿Qué es lo que sucede? Al día siguiente de que se pierda la bebé, lo único que habían encontrado eran huellas del dingo y algunos rastros de sangre en algún sendero ahí de la zona. La primera hipótesis que manejaba la policía, lógicamente, era que, bueno, la bebé se le había llevado un dingo y había muerto... Se la habían comido. Se la habían comido los dingos, sí. El matrimonio, por supuesto, estaba muy consternado y se declaraba inocente de esto, es decir, porque había algunos comentarios de no sé si fue un dingo, nadie vio un dingo, una cosa por el estilo. La madre lo que dice es, mi bebé estaba vestida, esto es importante porque es lo que determina la suerte del caso, estaba vestida con un pijama y un suéter blanco arriba. Esa era su ropa. Una semana más tarde, una fotógrafa que andaba por el lugar encuentra pañales y el pijama de la nena, solamente el pijama, no el suéter, ensangrentado cerca del camping. acá comienzan las primeras conjeturas, porque entonces va la policía, fotografían, ponen el suéter, este, el pijama, lo ponen sobre el, bueno, lo ubican en un lugar para fotografiarlo y demás. Y lo que comienza la policía a decir a partir de allí es, bueno, en realidad no hay ningún caso hasta ahora de un dingo que se haya llevado un niño, así que ya de movida que sea el primero es raro, ¿no? para los investigadores. Luego, otra de las pruebas que hacen, es muy llamativa esta, llenan un saco de arena con más o menos el peso del bebé, que era 5 kilos, y entonces lo que probaban ellos era, los mismos policías llevaban en sus dientes la bolsa y decían, no, la verdad que no se puede trasladar mucho tiempo una bolsa de un peso, este peso con la boca. Si nosotros que tenemos este tamaño corporal no podemos hacerlo un dingo que es mucho más pequeño, menos podría llevarse un bebé, ¿no? Vamos, comienzan a construir a partir de acá. Hubieran llevado uno de la bonaireza, ¿no? Te resuelve el caso. Comienzan, a partir de acá comienzan a construir, mejor dicho, no a construir, sino a construir el caso contra los padres, pero a poner en duda la versión de el dingo se llevó el bebé, ¿no? Comienzan rumores a correr en la sociedad como que, por ejemplo, los Chamberlain en realidad habían acudido a ese lugar a hacer un sacrificio humano ritual, porque era un lugar especial para hacer sacrificios en la época de los nativos, ¿no? Luego también se dice que el padre, que como les dije era pastor adventista, tenía en su Biblia subrayado un pasaje específico donde se habla de un padre que sacrifica a su hijo. Luego también decían cómo puede ser que no aparezca el suéter, que el dingo, y la nena, por supuesto, que el dingo los enterró, se los comió. Bueno, comienzan a circular este tipo de rumores. A esto le suman después cosas que suceden en nuestras causas en todos los días, en cualquier región. Testimonios de los vecinos que habían estado en esa carpa, que habían compartido la cena, que no coincidían. Los vecinos no hablan. ¿Cómo? En tus causas, igual. No, son testigos anónimos que no quieren. Recabados por el miedo. Bueno, acá en este caso, los mismos personas que habían compartido la tertulia, que habían estado ahí cenando, bueno, dicen sí, bueno, coincidían en general con algunas cuestiones, pero comienzan a detectar los investigadores que no cerraban algunos tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que Lindsay, la madre, lleva a la bebé y vuelve? Desde que si gritó o no gritó, esas cuestiones, ¿viste? Yo no me acuerdo haberla escuchado gritar, otro dice sí, gritó, y ya dicen, che, no coinciden dos testigos, acá hay algo raro. En función de, bueno, todos estos detalles, va tomando mucha forma y mucha fuerza la versión de que los padres habrían sido quienes se habían sacado de arriba a la bebé. Luego, un grupo de detectives decide ir a la casa de los Chamberlain e investigar, bueno, ingresar a la casa a hacer pericias, en el automóvil mismo, en la prenda, está en el pijama recuperado. Entonces detectan en el auto de la familia rastros de sangre, ¿no? Que dicen que eran sangre fetal, ¿no? Sangre de un bebé. Luego un investigador, un supuesto experto, dice que los desgarros en el pijama que habían encontrado no eran de colmillos caninos y no había rastros de saliva de un animal en la prenda. Con todo esto, el fiscal agarra, se va a una supuesta autoridad forense británica de Londres, quien luego de examinar las pruebas dijo de modo concluyente que la niña fue asesinada por la madre dentro del auto con unas tijeras, cometió el crimen y enterró el cadáver, que luego fingió toda esta cuestión con el grito y demás, inventando la historia del dingo, que nadie llegó a ver, que de hecho nadie lo había visto, y el padre sabía todo y la encubrió. En 1982, dos años después de este caso, se ordena la inmediata, sale este perito diciendo esto, se ordena la inmediata detención de los padres. En ese momento, una encuesta en la sociedad australiana, el 52% de los australianos creía que los padres habían asesinado a la niña. Bueno, se inicia el juicio. Las pruebas concluyentes, entre comillas, ¿no? Por parte de los detectives, bueno, este tema de la sangre dentro del auto, que era de un bebé. La prensa, por supuesto, machacando con la cuestión. Los testigos que por ahí no cerraban, que les decía, concluyen el 29 de octubre de 1982 con la condena a cadena perpetua de la madre y al esposo a 18 meses de reclusión que, según dice formalmente la sentencia, en interés de la justicia, se conmuta por libertad condicional para que el padre pueda hacerse cargo de los hijos que quedaban. De los otros dos. Claro. En abril de 1983, un año después, la corte rechaza el recurso que habían interpuesto los defensores y de cara firme la sentencia, ¿no? Concluye la historia y la mujer estaba detenida. tres años llevaba ella detenida, desde este momento desde que queda firme, es decir, ya estamos hablando de 1986, y sucede un hecho fortuito que cambia toda la historia. Es un montañista inglés... Encuentra el cardio. No, en realidad estaba tratando de escalar esta roca, Uluru se llama, la roca roja esta, se resbala, se precipita al vacío y muere. Bueno, sale la policía a buscar el cuerpo y lo encuentran el cadáver, y allí descubren también muy cerca del lugar una madriguera de dingos, y dentro de esa madriguera los restos de lo que parecía ser un suéter infantil que alguna vez había sido blanco. Este suéter tenía, lo examinan y resulta que tenía huellas de los colmillos de los dingos, pelos de animal y restos genéticos de la nena. En 1988, dos años después de esto, el Tribunal Penal de Apelación del Territorio del Norte reabre la causa, anula el proceso y deja en libertad a Lindy, a la madre. Ya estamos hablando de seis años después, o sea, seis años detenida estuvo, ¿no? Sí. Y condena al Estado a indemnizarla con $1.300.000 australianos. El caso, pero allá, ahí lo que dice la justicia es, de todos modos no sabemos qué pasó. La madre sigue peleando, los padres se separan después ellos, pero siguen peleando, y recién en junio de 2012, es decir, hace cuatro años, la justicia abre el caso nuevamente y en función de nuevas pruebas forenses halladas, exculpan a la madre definitivamente y concluyen que a la bebé Azaria la había matado un grupo de dingos, ¿no? Esa es la historia. Pobre criatura. Sí, pobre es todo, ¿no? Pobre la criatura y los que quedaron vivos en este caso, ¿no? La sí, madre. Y la construcción, como el caso, vamos, inicialmente vos tenías, sí, la mataron los dingos, y cómo eso se va cambiando en función de rumores y de investigaciones muy endebles. Suele pasar. Suele pasar. Y cómo se da vuelta todo gracias a un alpinista que se cae y muere, es increíble, ¿no? Una cosa. Sí, sí, sí. No lo conocía la historia, bueno, realmente... Interesante, ¿no? ¿Ibas a acotar algo, José? No. ¿Por qué para la próxima, el miércoles que viene, no te conseguí Hansel y Gretel? Pero vos te reís, pero es una historia muy, muy interesante. ¿Podría traer la voz? De un periodo... Claro. No, pero ya sabes que no soy bueno investigando. No leo inglés, no tengo capacidad de buscar... ¿Y por qué es interesante Hansel y Gretel? Porque Hansel y Gretel tiene un fundamento real de... un par de años que Europa la pasó muy mal, pero ya por 1348, donde se comían, la hambruna era tan grande que se desenterraban los cadáveres y se comían los muertos, al punto que en Francia tuvieron que sacar un bando de penal para penalizar a los sí, traficantes no de cadáveres. Y en la Selva Negra, en Alemania, pudieron detectar las autoridades alemanas a un tabernero que servía carne humana. Porque no había otra cosa para comer. Si no es un cuento que surge de la nada. De la imaginación popular. De la imaginación popular. Por otro lado, si surgiera de la imaginación popular, bastante perverso el que imaginó eso, porque los padres, como no hay recursos en el hogar, no tienen mejor idea que abandonar a los niños. Y los niños vuelven contentos a la casa. Cuando encuentran el camino de regreso, vuelven contentos a la casa de los padres. Los padres se alegran de que los niños vuelvan. Y semanas después los vuelven a dejar en el monte. Entonces no se sabe de qué se alegraron, de por qué volvieron. Entonces, realmente todo eso tiene un trasfondo. Hay una historia de fondo que cuenta Hansel y Gretel. No son especialmente los gestores de la historia, ¿no? Pero sería interesante que lo rastrees y que nos cuentes el miércoles que viene, que nos ilustre. Sobre no sé si voy a poder cumplir tu deseo, pero lo busco. Lo busco y si encuentro algo, lo traigo. Queda entonces abierta la expectativa para durante toda la semana el público oyente sobre Ascuas, esperando... La verdadera historia de Hansel. La verdadera historia. Historia oculta. Y la bruja, vos sabés que bruja significa mujer sabia. Palabra bruja o algo por el estilo, pero si mal no recuerdo es mujer sabia lo que significa. La bruja en Hansel y Gretel, fíjate que les da de comer y los engorda a los chicos. Claro. La imaginación popular hace que los engorda para comérselo. No suena que en ese momento en que había hambruna, destine comida para engordar a los chicos que se va a comer. Sí, dos cosas, porque estoy acá mientras están hablando, mirando acá un poco las noticias. Mucho no le interesa lo que hablamos. Bueno, no se han hablado 45 minutos, ya sobre eso no me parece suficiente. Estoy viendo acá que descubren fumando marihuana a Amalia Obama, la hija mayor del presidente, ¿no? Y me viene a hacer... ¿Y trabaja en el restaurante? No sé. ¿Dónde? Sí, sí. Ah, bueno. Hacer una breve mención de que el sábado que pasó se realizó en el... aquí en Necochea, en el Teatro Municipal, realmente una convocatoria impresionante sobre cannabis medicinal organizada por la Asociación de Cannabicultores de Necochea Quequén, que es la primera ONG en la provincia con personería jurídica y también organizado por la Asociación Pensamiento Penal, con la presencia de Sebastián Basalo, el director de la revista THC de Cultura Canábica. Tuve ocasión de regresar a Buenos Aires con él en el auto, compartiendo, un pibe bárbaro, realmente. Y bueno, iba a venir Marcelo Morante, el conocido médico que está promoviendo, que lo hemos entrevistado aquí, pero bueno, estaba enfermo, con fiebre, y mandó a uno de sus colaboradores, compañero, David Lazarte, un médico que, bueno, realmente estuvo muy bien. Fue impresionante el Teatro Municipal, más de 250 personas en los pasillos, parado, lleno completamente, y bueno, no es del público que uno podría pensar, en principio, que bueno, el consumidor de marihuana con fines recreativos, uno lo identifica por ahí estereotipadamente con una persona joven, qué sé yo. Bueno, había personas de todas las edades y sobre todo gente muy mayor, ¿no es cierto? Que al final de la actividad comenzaron con sus consultas por sus parientes, por ellos mismos, de problemas de salud, problemas de dolores. Bueno, el problema del dolor, ¿no es cierto? Todo lo cual me lleva, bueno, y esto es un poco lo que está ocurriendo en todo el país, ¿no? El reclamo, la presión de los pacientes, de los familiares de los pacientes por poder acceder al cannabis para hacer tratamientos alternativos a la medicina tradicional, y que bueno, me lleva a pensar francamente que quizás por algún lugar menos inesperado, un lugar un tanto inesperado, esta causa de las libertades, la causa de la regulación de marihuana y de cannabis va tomando cada vez más cuerpo, al punto que el propio presidente Macri ha dicho que está en condiciones de... Volviendo al punto que dio origen a tu reseña, recuerden que cuando recién asume Obama, en Kenia estaba detenido un hermano de Baraka por consumo, tenencia y consumo de marihuana, o de hachís o algo por el estilo. Es decir, la familia Obama está completamente perdida. Y el último Obama es la muestra de la decadencia de la sociedad norteamericana. Y el último comentario que de lo que ha trascendido hoy, miércoles 10 de agosto, estas declaraciones tan desafortunadas de Gustavo Cordera, que realmente, bueno, me dolieron, porque, qué sé yo, a mí francamente me gustan las canciones de Gustavo Cordera, pero esto le va a traer consecuencias importantes. Ya le suspendieron, estaba viendo un recital en Mendoza, y la Rock and Pop, una radio tradicional, ¿no es cierto?, ya ha dicho que no va a volver a pasar música de Gustavo Cordera. ¿Sí? Va a pagar un costo muy elevado con estas desafortunadas declaraciones. Sí, donde él dice, ¿no es cierto?, que bueno, que hay mujeres que es necesario violarlas para que puedan tener sexo, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Sí, yo escuché el audio realmente, sí, ya en un momento él se da cuenta, ¿no es cierto?, pero ya no tenía más retorno, y cada vez peor, con las declaraciones muy, muy zarpadas, ¿no? En un encuentro TEA creo que fueron, bueno, realmente, pero muy desafortunado, así que... Encima un tipo que por su perfil uno nunca hubiese imaginado que diga esto. Uno suponía, bueno, capaz que lo tenga, pero francamente este tema realmente no hay otra cosa que son palabras de condena, ¿no es cierto?, a esta caracterización que ha tenido. Bueno, creo que ya hemos agotado el tiempo. ¿Cómo estamos, don Ávila? Muy agotado. Sí, muy agotado. Entonces, hora de la despedida, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía.